vas allá a pasarla bien. Quiero que muevas los pies, pies, cintura, cintura y las manitos también. Yo solo quiero con vos tu amor y entregarte a mi corazón. Yo te invito a bailar, a gozar esta cumbia a los dos. Dame, dame tu cuerpo sexy, sexy, que empiezo a tener calor. Yo solo quiero pasarla bien hasta el amanecer.